bueno, estuvieron convocando, estuvimos convocando un gran paro nacional para el 28 de abril, en principio para tumbar la nefasta reforma tributaria, que lo único que hacía era más, era seguir empobreciendo a la gente, seguir alimentando el hambre del país. Era una nefasta reforma tributaria que eso era, era lo único que hacía, era dar, o bueno, casi que asesinar a la gente de una manera económica. Entonces, gracias a la movilización popular, a la organización y bueno, a toda esta, a todas esas jornadas de movilización, logramos tumbar esta reforma tributaria. Pero lastimosamente desde ese momento que pues que tumbamos la, la reforma o en medio de las movilizaciones, la Policía Nacional, los cuerpos represores del Estado, las instituciones represoras que han estado históricamente oprimiendo el país, a la gente, a la, los estudiantes, a las mujeres, han venido masacrando en los territorios colombianos, en las ciudades, en los barrios, a muchísima gente, y eso ha sido también uno de los puntos de los cuales seguimos en paro nacional y seguimos movilizándonos, sin contar las otras exigencias que también se suman a estas jornadas de movilización, como es el asesinato sistemático a líderes y lideresas sociales, a excombatientes que en su momento dejaron las armas para construir un país en paz y que en estos momentos los siguen matando, los siguen masacrando casi que día a día. Van más de 300 excombatientes asesinados y más de 1000 líderes sociales asesinados en los territorios. Esto se suma a la agenda de paro nacional también, porque ya no aguantamos más este genocidio que se vuelve a repetir como se repitió hace unas décadas, hace unos años también, y que ya la gente no aguanta más, tampoco aguanta que en medio de una pandemia no nos garanticen vida digna, no nos garanticen el derecho a vivir, el derecho a vivir dignamente. Lo único que hacen es eso, en medio de una pandemia meter reformas tributarias y indolentes, porque es eso. Entonces, desde el 28, desde allá hace 8 días, desde hace 8 días estamos en paro nacional. Lastimosamente hasta el sol de hoy, pues ya más de 220 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, más de 800 detenciones arbitrarias en contra pues de quienes nos hemos manifestado en estos días, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 personas han sido víctimas de agresión en sus ojos, les han quitado sus ojos, esto que ya se volvió el pan de cada día del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, más de 100 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía. Aquí está prohibido, digamos, como en cualquier parte del mundo, dispararle a la gente con arma de fuego. Y es lo que está pasando en estos momentos. La gente está saliendo pacíficamente, estamos saliendo pacíficamente, y todo, y creo que ustedes mismos, el mundo se está dando cuenta de que realmente quienes empieza la represión y todo esto es la misma policía. Más de 5 o 7 víctimas de violencia sexual por parte de la policía, mujeres han sido violadas en los CAI, han sido violadas dentro de las tanquetas o dentro de los carros de la policía, y esto ha sido como un pilar, y esto ha sido también como un ente movilizador para poder seguir en paro. Sí, además de se aproxima una reforma a la salud también, en donde En Colombia la salud es casi que un privilegio y es un negocio donde solamente pueden acceder dignamente los ricos, los de siempre. Y no, ya estamos cansados también de esa hegemonía por parte de los medios de comunicación, de las cuales también ha alimentado pues que a los a nos encarcelen, nos persigan. Entonces, ese es el panorama que ahorita estamos viviendo en Colombia. Es muy, muy, muy doloroso. Hacía muchos años no pasaba algo así, ni siquiera en el paro del 2019, que también fue muy fuerte en noviembre de 2019, donde también hubo víctimas, también hubo muertos por parte de la policía, como Dylan Cruz, un estudiante de colegio que se movilizaba porque no tenía cómo acceder a la universidad pública, a la universidad. Y un agente del SMAT lo asesinó disparándole en la cabeza y que hasta el sol de hoy está en la impunidad. Y ahorita en 2021, en medio de una pandemia, la gente ya está cansada, la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de hambre y la gente no aguanta más, pues todo lo que está pasando por parte de la derecha, por parte de gobiernos neoliberales disfrazados de alternativos, como lo tenemos en Bogotá, con la alcaldesa Claudia López, y en otros territorios, y mucho menos con el gobierno de Iván Duque y con el gobierno del uribismo, porque quienes han gobernado este país ha sido el uribismo desde siempre, y los empresarios que ponen presidentes, que son los mismos dueños de los medios de comunicación. Sin embargo, ha sido un paro que también ha movilizado muchísima gente que en su momento no creía en la movilización Andrea, o sí. en eso justamente ahí te quería hacer pedir una reflexión, ¿no? La violencia por parte del Estado colombiano, de este narcoestado, de este Estado militarizado y paramilitar, la conocemos, son terribles las cifras de activistas, de referentes sociales que son asesinados por fuerzas estatales o paraestatales año a año. Y nada, ahí ahora en esta nueva etapa de movilizaciones, esta etapa de resistencia que está haciendo el pueblo colombiano, como vos decías, muchísima gente se ha sumado, se han adherido al paro y se sostiene este plan de lucha con un objetivo que trascende la reforma, que es que se vaya el gobierno de Iván Duque, que haya una transformación de raíz en la política colombiana. ¿Ves que hay un cambio también en ese sentido de buscarlo todo, de salir a luchar para realmente transformar la realidad colombiana? Sí, claro. Gracias a la movilización, además de tumbar una reforma tributaria terrible, también hicimos renunciar al ministro que era cómplice también de esto, ¿sí? Y es gracias precisamente a que no solamente quienes nos hemos movilizado desde hace años o hacemos parte de las organizaciones sociales, hacemos parte de las organizaciones barriales o que tenemos un trabajo de base o que de alguna u otra manera nos pensamos el país a través de la organización, la gente del común, el vecino, la vecina, el padre de familia, es con sus hijos, han salido a movilizarse porque se están dando cuenta de que, pues que este gobierno paramilitar, así como lo dices, porque es así, de ultraderecha, a todos nos toca, sí, a todos y a todas nos toca, sí. Y eso también hizo, por ejemplo, la reforma tributaria que le tocó los bolsillos, digamos así, a los estratos también altos, hizo también que esta gente se movilizara y pues de alguna otra manera sensibilizaran pues con todo esto. Entonces, sí, ha sido jornadas en donde muchísima gente de todo lado, de cualquier estrato, Sí, ha sido muy diversa también. Y digamos que eso también nos hace ver el panorama de que hay que seguir alimentando la movilización, pero que también hay que seguir trabajando en los barrios con la gente, de hacer ver a la gente las problemáticas del país, porque nos toca a todos y a todas, ¿sí? Y eso, entonces sí, ha sido como demasiado, demasiado, ha sido increíble el poder de convocatoria que la misma gente ha tenido, que hemos tenido. Así, miles de personas han movilizado todos los días, no ha parado un día que no haya movilización, y eso en Colombia, digamos que es un punto a favor, un punto que se suma, porque los paros en Colombia a veces se quedan en solo un día, 2 días, máximo 3 días, sobre todo en las ciudades, ¿no? En los territorios campesinos, indígenas, digamos que el panorama es distinto, pues porque hay problemáticas distintas que igual no son ajenas a la ciudad, pero que lo vemos como algo allá, ¿sí? Como en los territorios, ¿eh? En el campo nomás. Entonces, en estos momentos, de hecho, la Guardia Indígena viene para Bogotá, viene para la ciudad, viene para la capital a apoyar la movilización. Y digamos que eso, además de ser simbólico, refuerza de que la lucha, pues es eso, es de todos y todas, y bueno, pues ahí seguimos, y sí, claro, muchísima gente se ha venido movilizando. Lastimosamente, no ha sido de la mejor manera, no ha terminado de la mejor manera. Las jornadas han terminado todos los días, no ha parado un día en donde no haya un muerto. Todos los días se están asesinando, todos los días la policía está disparando en los barrios indiscriminadamente. A cualquier persona que vean en la calle le disparan. Más de 35 personas han muerto en Colombia por parte de la policía. Andrea, te quería. Sí, justo pensando un poco en esos datos que surgen desde el 28 de abril hasta ahora y algunos que andan dando vuelta también en la movilización popular, este número que aparece también reiteradas veces del 6.402, ¿no? Las víctimas del uribismo, también las víctimas que se ha cobrado el conflicto armado en Colombia desde que arrancó, que supera en creces a la de muchas dictaduras de acá de la región. Te quería consultar acerca de una también de las reivindicaciones o de los proyectos que andan dando vuelta dentro de los sectores movilizados que tiene que ver con la reforma de la policía, de la SMAD, de esta policía también militarizada que hemos visto cómo responde sistemáticamente de la misma manera ante cualquier movilización popular. ¿Qué nos podés contar a la distancia de estos proyectos y cómo encarar una reforma policial desde una perspectiva popular? Sí, no, a lo largo de los años, de hecho, desde hace muchos años, incluso cuando a Nicolás Neira lo asesinan, un estudiante de 15 años, lo asesina a bolillazos un agente del ESMAD. Desde ese momento se piensa, y bueno, desde mucho antes, pero digamos que toma fuerza esto de una reforma a la policía. De hecho, se piensa también formar a la policía en términos de derechos humanos, pero lastimosamente no hemos tenido un gobierno que se piense la vida como un derecho, ¿sí? Al contrario, se siguen reforzando la represión, le quitan plata a la educación, le quitan plata a la salud, le quitan plata a los derechos básicos para metérselo a la guerra. Más municiones, aviones, helicópteros, uniformes para la policía, armas para la policía, para el ESMAD. Entonces, desde los barrios, desde la organización popular, se ha venido y se exige casi que en todos los paros o en las movilizaciones que haya una reforma a la policía, porque la policía está asesinando a la gente, está matando a la gente. Es una realidad que está pasando. Y lo que dices, o sea, Colombia, digamos que como tal, sí, como escrito, no ha vivido una dictadura, pero lo estamos viviendo indirectamente, sí, lo estamos viviendo indirectamente. Colombia, como Argentina, como Chile en su momento, está viviendo y lo vive desde hace muchos años, después del genocidio a la Unión Patriótica. Esto se ha venido hablando desde hace muchísimos años, pero es no, no, el uribismo sigue en el poder, el uribismo es muy poderoso, Álvaro Uribe y el uribismo están ahí, son los que dan las órdenes para que la policía asesine a la gente, el Estado, los gobiernos. Entonces, sí, hemos desde hace muchos años buscado una reforma, exigido una reforma a la policía, organizaciones sociales, medios de comunicación, ¿sí? Pero no ha pasado, y en estos momentos lo estamos viendo de que esto es casi que imposible. Y como les decía, en vez de pues de meterle dinero a lo básico, a lo común, a lo que la gente, en lo que nosotros necesitamos para vivir, le meten es a la guerra, ¿sí? Y eso refuerza el desplazamiento forzado, eso refuerza la pobreza. Colombia es el segundo país después de Siria en desplazamiento forzado interno. Entonces, sí, el principal país en Latinoamérica más violento, más pobre, más desigual. Entonces, este tema de la fuerza pública lo único que refuerza es el hambre, la pobreza, la desigualdad, la muerte. Y bueno, pues seguiremos igualmente buscando unas reformas, claro que sí, la estamos buscando, que la policía, y es importantísimo decirlo porque es importante votar bien, ¿sí? Las elecciones precisamente es para escoger al candidato, a la candidata, que se piense la vida como un derecho, que se piense la vida digna como tal, y esperamos que el gobierno entrante, que ojalá sea, que podamos votar bien, ¿sí? Porque además de que pasa esto, pues nos roban las elecciones de una manera descarada, como ganó, como lo pasó con Iván Duque. Andrea, y... no, perdón, te quería consultar en este contexto que se está viviendo, pero también en relación a lo más histórico que vive Colombia, ¿cómo es la realidad, cómo es el trabajo de los medios y sobre todo de los medios comunitarios? ¿Cómo? No te entendí, lo último. Sobre todo digo de cómo es el trabajo de los medios en este contexto actual, pero también en relación a lo histórico en Colombia, a la situación que se vive en Colombia, y de los medios comunitarios. Bueno, pues yo en lo personal creo que desde hace un par de años de para acá se ha venido creando, haciendo medios de comunicación alternativos y populares, comunitarios, de barrio, que cada vez lo que hacen es eso, es además de ser una apuesta contrahegemónica y una apuesta también, digamos, que disputarse el sentido común de la gente, ¿sí? Ha sido una disputa que es contrahegemónica y que es necesaria, ¿sí? A pesar de que tengamos los medios de comunicación tradicionales por más de 20 años, como lo son RCN y Caracol, que son de los millonarios más ricos de Colombia, ¿sí? Que son los mismos que ponen presidentes, que el papel de estos medios de comunicación le juegan o son cómplices de esta cuarta y quinta guerra, guerra de la cual estamos viviendo, pero se ha venido creando medios de comunicación, y que es importante, y digamos en estos momentos lo estamos viviendo, la misma gente que no sale al paro nacional, o que realmente no, pues sí, como que no está politizada, o que no le importa, o que realmente ha sido ajena a todos estos temas, a estos temas coyunturales, esta misma gente se ha dado cuenta, gracias a los medios de comunicación, incluso gracias a la misma gente que está viviendo la represión en carne propia, que está grabando desde lo autónomo cada suceso que pasa, la misma gente, y gracias a las redes sociales, se está dando cuenta de que en Colombia se están asesinando y que estamos viviendo una masacre y de que estamos viviendo un momento muy doloroso, pero es gracias a este tema y al poder de las redes sociales y a los medios de comunicación. Y ahorita lo que está pasando es que los medios tradicionales, como lo venía diciendo, como RCN, Caracol, o estos medios de siempre, es que no saben qué hacer, no saben realmente qué hacer para poder justificar, ¿sí?, la represión, pero por parte de la gente, ¿no? Entonces, ustedes ven un titular de estos medios y es el vándalo el que le está dando, el que está disparándole al policía, o sea, todo totalmente tergiversado. Claro. Yo creo que esto pasa en toda Latinoamérica. No saben qué hacer, están asustadísimos, saben que no pueden, saben que la gente realmente ya está despertando, porque es así, saben que la gente ya está de una manera mucho más politizada, más consciente. Entonces eso pasa, pero sí, digamos que el papel de los medios de comunicación en estos momentos es importante y creo que es urgente y necesario, no solamente desde los medios de comunicación, sino desde el arte, desde la cultura, desde, bueno, todas las expresiones también artísticas que se han venido dando. Y eso, gracias a eso también es que muchísima gente ha salido, ¿sí? No es lo mismo el paro nacional de 2013, que fue un paro campesino, ¿sí? También por el gobierno de Juan Manuel Santos, que también lo puso el uribismo. No es lo mismo el plebiscito o las movilizaciones en pro de la paz, el plebiscito al sí, que queríamos que ganara el sí. No es lo mismo, porque gracias a los medios de comunicación poderosos, lo único que hizo fue decir que la paz, o bueno, que Colombia iba a estar en manos de la guerrilla y no sé qué. Y mucha gente, digamos que tampoco... Sí, se dejó convencer de alguna manera con esos argumentos. Pero bueno, Andrea, le toca también un desafío enorme, me parece, a los medios hegemónicos, a las empresas periodísticas concentradas, de defender a Duque y defender el accionar de la policía, de la Armada, ante estos hechos que claramente quedan en evidencia, como decías vos, no solo gracias al papel de los medios comunitarios, sino también a la gente que difunde lo que está pasando a través de las redes sociales. Desde acá, desde Argentina, de la ciudad de La Plata, que hoy se estuvieron movilizando también exiliados económicos colombianos aquí en La Plata, denunciando que los están matando. Te queremos agradecer la comunicación, mandarte un gran abrazo y también saludar la determinación y la firmeza del pueblo colombiano en su conjunto por salir a defender sus derechos, a movilizarse, a tomar las calles, más allá de la represión, más allá de la pandemia y nada, dejando todo ahí en pos de una vida un poco más digna. Sí. La movilización no solamente ha estado aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo: Canadá, Estados Unidos, Nueva York, en Argentina, bueno, en muchas partes del mundo, donde lastimosamente mucha gente ha tenido que salir del país precisamente por estas políticas represoras neoliberales, asesinas y fascistas. Y bueno, pues sí, aquí seguiremos en paro hasta donde nos toque, ojalá no poniendo más muertos, no queremos más, y es una exigencia que desde las organizaciones, medios de comunicación, hacemos que pare la guerra, y el mensaje es claro para Duque: pare la masacre, paren de matarnos, porque nos están matando, o sea, es claro y es en serio, nos están matando, y no queremos ya, no queremos ver más a madres llorar, no queremos ver a más muertos en las calles por solo el simple hecho de exigir derechos. Andrea, entonces, un abrazo grande, acompañamos desde acá la lucha y siempre estaremos ahí comunicando, y seguramente nos volveremos a comunicar para seguir de cerca cómo viene este conflicto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por la invitación. Y acá recibimos toda esa fuerza que nos mandan desde otras partes.